además es verdad que igual este es el año del ascenso. ¿Quién sabe? Vaya racha, vaya trascendencia lo que está consiguiendo el equipo ilicitano, que ganó en Sevilla por 0-3 y se ha colocado a un punto del ascenso. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punto hasta las 2, tiempo para analizar una nueva jornada, la 34ª, faltan 8 finales, faltan 24 puntos por disputarse y el Elche se coloca a un punto del ascenso. Vaya partido, vaya baño, qué rodillo fue el Elche en Sevilla. 0-3 ganó, pudieron ser 6 o 7 si hubiera estado un poco fino en la segunda parte. Por cierto, esta noche en A Todo Gol tendrán la oportunidad de ver las mejores imágenes del partido. Estaremos con el técnico del Elche, con José Bordalás, que será uno de nuestros invitados. También en la tribuna de prensa repasaremos con periodistas que vivieron el último ascenso hace 22 años lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que este Elche está batiendo los mejores registros. Por ejemplo, un dato muy importante es que desde el último ascenso a Primera División, hace ya 22 años, la temporada 87-88, esta es la vez que mejor está situado el equipo ilicitano a falta de 8 jornadas, a falta de 2 meses de competición. Está a un punto del ascenso. Nunca antes, en los últimos 22 años, el Elche ha estado tan cerca del ascenso, insisto, en la recta final. Es cierto que ha estado mejor. Por ejemplo, con David Vidal hace 2 años, el Elche llegó a estar en el mes de febrero en puesto de ascenso, pero solo una jornada. Pero en el mes de abril, casi en mayo, a falta de 8 jornadas, nunca había estado tan cerca. A un solo punto. Y lo cierto es que con unas sensaciones que nos transmite el equipo fantásticas. Porque no es que vaya de menos a más, es que está terminando como un cañón. Esto no quiere decir que vaya a ascender, ojalá. Solo quiere decir lo que estoy diciendo, que hoy por hoy es el equipo más en forma de la segunda división. Hasta la semana pasada esto se lo podía discutir en Levante, pero después de caer en Córdoba, ahora mismo el Elche es el equipo a batir porque está sorprendiendo a todos. Cogió Bordalás el equipo el 21º en la 7ª jornada con 4 puntos y lo tiene 5º a un punto del ascenso. Si la liga hubiera empezado hace o en la jornada número 7, el Elche de Bordalás sería líder en solitario, con diferencia. Y ese tremendo empujón le ha llevado con una regularidad enorme. Ha habido rachas de ganar 4 partidos seguidos y precisamente el 5º no lo ganó contra el Villarreal B. Pues ahora tiene otra racha magnífica en la que lleva 3 victorias seguidas y la 4ª podría ser frente al Villarreal B. Esperemos en esta ocasión no interrumpa la magnífica trayectoria del equipo ilicitano, porque el Villarreal B pasa por ser ahora mismo el único equipo que no se juega nada. El resto están todos, o por arriba luchando por el ascenso, o de mitad de tabla hacia abajo luchando por la permanencia. No hay ningún equipo todavía descendido matemáticamente, ni por arriba ninguno matemáticamente ascendido. Y da la sensación de que hasta las 2 últimas jornadas aquí va a estar todo el pescado por delante. Ahora hablamos de lo que fue el partidazo frente al Betis. Decía la prensa sevillana y los compañeros que salían un poco alucinados de que por allí pasó un equipo que juega como los primeras, y alguno iba más allá y tildaba al Elche de ser el Barça de la segunda, sobre todo por la segunda parte de fútbol control y en algunos momentos hasta de juego bonito que hizo el equipo ilicitano, que pudo pues hacerle un auténtico traje a medida al conjunto de equipo. Y un 7, le pudo hacer un 7, pero literalmente hablando, porque además de los 3 goles, de los 2 de Molina y el de Juli, tuvo Trejo una, tuvo Generelo una bajo palos, Chimo Navarro una bajo palos, Usero una bajo palos, Molina una bajo palos. Esta noche podrán ver el amplio resumen del partido. Además, la jornada nos ha dejado también el dato tremendamente positivo de ver cómo siguen pinchando los de arriba. El Levante perdió, que es el gran damnificado de la jornada, aún así se mantiene en ascenso con 55 puntos. Cartagena y Real Sociedad no pasaron del empate, mientras que los beneficiados fueron el Hércules, que 2 meses después ganó, eso sí, tuvo el beneplácito arbitral de dejar al Salamanca con 3 menos, con lo cual todo fue mucho más sencillo. Para ser honesto, también hay que decir que cuando llegaron las tres expulsiones, el Hércules ya ganaba 1-0. Luego en el penalti llegaron las expulsiones 2-0 y luego el tercer y el cuarto ya fue miel sobre hojuelas. Y luego el Numancia ganó en Huelva y además interesa, porque alguien diría, no, mejor que se vayan descolgando. No, no, interesa que el Numancia todavía está en la pelea, esté en la pelea porque hay enfrentamientos directos en los que el Numancia está metido. E interesa que juegue algo para intentar quitarle puntos al Cartagena, al Hércules, en fin, contra los que va a jugar. Bueno, pues la situación es extraordinaria. El Elche, recuerden en nuestra página web en infoexpress.es nuestra encuesta en la que pusimos la semana pasada qué porcentaje de posibilidades pensáis que el Elche tiene de ascenso, qué porcentaje de posibilidades crees que tiene el Elche de ascender. Bueno, pues sigue en marcha durante toda la semana. Ahora mismo todavía gana los que piensan que el Elche tiene un 25% de posibilidades, un 39% piensan que el Elche tiene un 25% de posibilidades y un 33%, muy cerquita, piensan que tiene el 50% de posibilidades. Y el 75% de posibilidades también sube, un 21%. O sea que yo creo que esta semana incluso los que llegan al 50% pueden ser más numerosos que los del 25%. Bueno, pues vamos a repasar los datos del partido, la clasificación que está sin duda apasionante. Ojo, porque el próximo viernes hay un auténtico partidazo a las 9 de la noche. Elche-Villarreal B, cuidado que ahora mismo pasa por ser el rival más peligroso, precisamente por eso, porque juega sin presión alguna y porque tiene excelentes futbolistas. Y hay que ganar ese partido porque hay un enfrentamiento directo, el segundo contra el tercero, Levante-Hércules. Levante-Hércules el domingo por la mañana a las 12, o sea que el Elche, si gana, le va a meter una presión tremenda a todos los demás. Pero ojo, es un partido muy difícil, es un partido muy complicado. El Villarreal B, insisto, pasa por ser el único que ahora mismo no tiene presión ninguna y que cuando le da por jugar, pues fíjense, está ahí metido en la pomada y eso que no se juega nada. Está con 53 puntos, uno menos que el Elche. Y es un recién ascendido. Pero esto tiene magníficos futbolistas. La mala noticia, si es que hay alguna mala, es que hay 8 jugadores apercibidos de sanción. Más de medio equipo está con 4. Si tiene que haber alguna amarilla, que la vean, vamos, que vaya cayendo uno por semana. Porque quedan 8 jornadas y hay 8 apercibidos. Y entre ellos jugadores tan importantes, pues como Molina, Juli, Trejo, etcétera, etcétera. Cuidadito, Samuel, Tena, que está más de medio equipo, el 80% del 11 titular está percibido y hay que llevar mucho cuidado porque luego hay una salida muy difícil a Cádiz. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8. La berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8. Ya puede verlo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem E1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando quiero descansar, sueño con Tempur. Porque dormir no siempre es descansar. En Valentín Sánchez te ofrecemos toda la calidad de los colchones Tempur desde 39 euros al mes. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Descubre Tempur en Reina Victoria 5 y en Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Dynamic 120 caballos, un diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 airbags, cruise control, volante y pomo en piel, llantas aleación de 16 pulgadas, antiniebla y manos en volante por solo 9.990 euros, incluido plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12, en Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. Por cierto, a petición popular, luego pondremos los goles que se marcaron, que cantábamos en la retransmisión en el Ruiz de la Opera frente al Betis. Y también les cuento, antes de entrar en tertulia, que el Consejo de Administración lanza una nueva promoción para intentar aunar fuerzas y aglutinar el mayor apoyo posible de la afición en vistas de ese trascendental partido el próximo viernes a las 9 frente al Villarreal. Los abonados de tribuna podrán obtener un pack de 5 entradas para su sector por 20 euros, mientras que los de preferencia, fondos y curvas podrán adquirir las 5 entradas por 15 euros. Se recuerda a los abonados que es imprescindible presentar el carnet para retirar las entradas y que éstas se deberán adquirir mediante el pack completo. Insisto, los de tribuna tienen 5 entradas, hay que comprar las 5. Solo por 20 euros y los de fondo, preferencia y curvas por 15 euros las 5 entradas. Desde esta misma tarde las entradas ya se pueden retirar en la tienda del Elche y el horario será, bueno, por las mañanas como siempre, de 11 a 2 y por las tardes de 6 a 9. El viernes solo será posible retirar las entradas hasta las 2, ya que cuando se abran las taquillas por la tarde tendrán vigencia los precios actuales. Julián Palomar, Diario Información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hay que frotarse los ojos o esto es real? Esto es real, hombre. Me he levantado esta mañana, he mirado el periódico y está ahí, ¿no? ¿Y lo del sábado? Y también, viendo un espectáculo, dándole un fallito al Betis, incluso hasta la prensa de Sevilla comparaba el fútbol control de la segunda parte de Leche al Barcelona de Guardiola, ¿no? Son palabras mayores, pero Sevilla se queda un poco entusiasmado y poco deslumbró Leche allá en el Ruiz de la Opera, ¿no? Uh-huh. Es un paso adelante, yo creo que es un partidazo, ¿no? Creo que este tipo de encuentros a Leche le van, pero es solo un palito más adelante, ¿no? Tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo y seguir en esta línea, en esta dinámica, que nos puede llegar muy lejos, pero no pensar más allá del viernes. Yo sé que estoy hablando igual que Bordalá y que los jugadores, pero pensar otra cosa nos podría equivocar, ¿no? Nos podría entrar los miedos a perder algo que todavía no tenemos y todo de aquí, paso a paso. Está claro. ¿Con qué te quedas, aparte del resultado de lo que pasó en el Ruiz de la Opera? Pues yo con todo, un poco de todo, ¿no? Porque el equipo a veces gana un partido 0-3 y no te quedas satisfecho. Bueno, habitualmente sí, porque te fijas mucho en los resultados, pero el juego del equipo fue tremendo, el compromiso de todo el equipo igual, luego defensivamente se cayó la perfección, algo que para no ocurrir, y luego arriba con Molina es un marcador, ¿no? Y con él se puede ir goleando. Recordemos en los últimos 3 partidos, porque de los últimos 6 el Elche ha ganado 5 y ha empatado 1, lleva 16 puntos de 18 y aún así todavía no está en ascenso, que es el tremendo esfuerzo que está haciendo el equipo. Pero en los últimos 3 partidos, 0 goles a favor, no le han marcado ni un solo gol y lleva 8 a favor, los 3 que marcó Nirún, los 3 que marcó en Sevilla, los 2 que le marcó al Castellón. Y es que lo más importante es que está ganando en donde tiene que ganar, pero además en cada campo adaptándose a las condiciones de cada equipo. A cada equipo le aplica su medicina, ¿no? Y eso a Real Unión le aplicó una medicina el día del Castellón. Yo creo que el partido del equipo mostró más madurez, ¿no? Supo manejar el partido a su antojo y sabiendo que era 90 minutos y lo que duraba 90 minutos el partido, ¿no? Y luego va a Sevilla y era cuanto lo mismo. Todo el mundo pensaba que los primeros 20 minutos el Betis iba a golear, que iba a empujar ayudado por su afición y ocurrió todo lo contrario, ¿no? Y queda lo mejor, 8 partidos, el Elche está a un punto. Claro, si antes se podía soñar, ahora ¿a quién le vas a decir que no sueña? No, si las posibilidades están ahí, ¿no? Eso no lo puede, eso sería engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que nos ha ido bien a todos siendo humilde, al equipo le ha ido bien siendo humilde. Yo creo que el equipo ha dado ya el paso, ¿no? Ha dado el paso de aquí estamos y vamos a aportar. Yo creo que ahora es la afición la que tiene que dar otro paso, ¿no? Los 5.000 o 6.000 toman siempre. Siempre van a estar ahí. Bueno, últimamente 9.000, ¿no? 9.000, bueno, pues ahora yo creo que dar un nuevo paso, ¿no? Yo creo que es importante que la gente se cree. Yo sé que todos tenemos una mentalidad demasiado negativa o siempre pensamos, siempre ocurre al final. pago que se estropea, ¿no? Bueno, vamos a intentar pues, empujar para que no se estropee, para que el equipo vaya en volanda, porque creo que nos está dando a este equipo, nos está dando un ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de humildad, de que todo el mundo tiene un hambre impresionante por ser jugador de primera, y eso creo que hace muchos años que el Elche no tiene la plantilla de seguir. Hay que dar el paso de los 10.000 a los 15.000. Yo creo que esos 5.000 resultadistas que siempre dicen, bueno, cuando vaya bien, entonces iré. Pues ahora ya no hay excusa. O sea, lo mejor es imposible. El Elche ha hecho un esfuerzo tremendo de salir del descenso a meterse quinto a un punto del ascenso. Y la verdad es que la situación realmente es espectacular. Y además que de 8 partidos que restan, 5 son en casa, ¿no? Esos partidos no se deben escapar. Entonces yo creo que el factor cancha, el factor público va a ser importante. Hay 8 jugadores apercibidos, es una auténtica locura. Sí, pero yo creo que eso también tienen todos los equipos, ¿no? Sería bueno ir un poco limpiando poco a poco, pero a veces igual en un partido te van 3 o 4, ¿no? Sería un poco duro, pero yo creo que también este equipo ha demostrado que el que sale cuando ha habido bajas, pues lo ha hecho bien, ¿no? Yo creo que en esa situación, a esta altura de competición, están todos, ¿no? La semana pasada le dabas a Elche un 30% de posibilidades de que podía ascender. Ha pasado una jornada, el Elche recorta de 3-1, ha cepillado al Betis, al que le gana también el gol a Verás. ¿Suben ese porcentaje? Yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Yo soy en eso conservador, le doy el 30-35%, pero estoy consciente de que ahora puedo tener un error, ¿no? Puedo tener otros 8 partidos, antes no podía perder ninguno, en cambio ahora sí que puedo perder, porque va a haber muchos enfrentamientos directos y aunque pierdas un partido, no se van a ir al resto, ¿no? ¿Cómo se levante Hércules el próximo momento? Julián, que tengamos un final de liga tan apasionante como el que estamos teniendo ahora mismo. Sería bonito, y a ver si el viernes se mete mucha gente en el campo, porque yo creo que tiene un partido muy peligroso, ¿no? Es un equipo joven, con chavales que juegan muy bien al fútbol, y hay que salir a por todo allí. Y el empuje del público puede ser fundamental. Evidentemente. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Julián Palomar, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos debatiendo en este lunes de tertulia. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Mazos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda a CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Con Net más limpio y más servicios. Net, mantenimiento de jardines y piscinas para particulares, comunidades y empresas. Net, tareas del hogar, limpieza y planchado. Net, una apuesta brillante. En www.limpiezasnet.com y en el 902-88-44-77. Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. En la séptima y última llamada al señor Garrido. Acuda a la puerta del bar, siempre. El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan. El plan 2000 se acaba y comienza el plan 2013. Aprovechalo ahora con un Citroën C4 desde 9.900 euros. O un Citroën Sara Picasso HD desde 12.900. Válido para comunidades adecuadas al plan 2000. Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, en Avenida de Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Seguimos analizando la trayectoria del equipo, lo que pasó el sábado en Sevilla, que no fue poco, ese puñetazo en la mesa que el Elche ha dado al ganar y de qué manera contra el Betis por 0-3, al colocarse un punto del ascenso. Números y más números que nos transmiten sensaciones muy positivas. Antonio Bazán, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué sensaciones te transmitió el Elche el sábado? Bueno, pues que jugó mejor que el Barça en Milán, ¿no? Algo por el estilo. La verdad es que yo lo que estoy sorprendido de ver cómo el equipo está respondiendo en estas circunstancias lo bonito y lo cierto es que el equipo está jugando partido a partido y veremos cuando ahora se van metiendo un poco más arriba y todo parece más serio, a ver si son capaces de continuar en la misma línea. Sería encantador y sería extraordinario. El planteamiento aquí en principio sigue sin gustarme cuando juega con el pivote defensivo, sin embargo le da resultados. Le da resultados porque hay un hombre que está en gracia, que es Jorge Molina, porque hay otro hombre que se entiende la misma garantía con él, que es Juli. Yo creo que cada uno hace un 140% del otro, porque el pase que le da, hablamos del primer penalti, pero el pase que le da Juli en el penalti es impresionante. Sí. Es impresionante. Qué calidad. Es mucha, mucha calidad la que ahí demostró Juli. Y luego el trabajo y la entrega y el compañerismo de absolutamente todos. En esta situación, pues bueno, pues tenemos un equipo que de momento se ha metido ya en la pomada, que se puede permitir hasta un pequeño pinchazo porque los demás están pinchando y están todos. A ver, la semana pasada solamente ganó Levante y el que los demás empataron o perdieron. Ahora solamente ha ganado Hércules y el que los demás han empatado o perdido. Bueno, metemos al Numancia ahí, que también nos interesa que esté ahí en la pomada. Pues claro, algún puntito quitará porque además hay enfrentamientos como el Betis, que se enfrenta con casi todos los de arriba, o como el Cartagena también. Hay una mezcla y el Elche puede salir muy beneficiado. Pero bueno, lo que hay que pensar es que el Elche solamente depende de sí. Ahora mismo depende de sí mismo. No hay que esperar otros resultados. Si tú haces los deberes, puedes estar arriba. Ya no sabemos si eso es bueno o es malo. Yo sigo sin terminar de confiar en este equipo, a pesar de esta gran racha que lleva, porque al final lo bueno no sé si es tan bueno que tenga tantos partidos en casa, pues viendo que fuera de casa ha conseguido más victorias que en casa y que en casa se atraganta mucho más. Pero bueno, que lo quiten los bailar, ¿no? No creo que firmábamos todos estar a esta altura en estas circunstancias, ninguno no lo esperábamos y todo lo que nos venga de aquí en adelante es premio. Está claro. Yo creo que hay una lectura muy positiva. Y es que si llega un partido clave, el Elche ya está superando esa prueba. Quiero decir, un partido clave fue en Cartagena, un partido clave fue contra los colistas, un partido clave fue el otro día en Sevilla. Sí, hay muchos partidos que no podía perder y no los ha perdido. Muchos. El próximo también contra el Villarreal. Otra vez, pues otro partido clave en el que tienes que ganar para no tirar por tierra todo lo que has conseguido. Y es que, bueno, es un poco como cuando hay una carrera, llevas un grupo por delante y tú haces un esfuerzo y llegas. Y llegas muy cansado. Como alguno de arriba tenga un pequeño tirón, tú te puedes quedar atrás otra vez. Entonces, aquí estamos en las mismas. Hay que mantener una racha parecida a aquella de el Getafe con Josu Uribe, sí, sí, para poder estar arriba. O sea, no puedes perder ningún partido. Porque como lo pierdas, cualquiera de los demás te va a ganar y te va a sacar 3 puntos enseguida. Y es muy complicado recuperarlo después. Pero bueno, lo que digo, ahora tenemos un partido muy bonito, que es el próximo viernes contra el Villarreal B. Si se le puede meter mano al Villarreal B, es fuera de casa, que es ahora, jugando en casa, porque es en donde tiene peores números. Pero bueno, es un equipo peligroso, es un equipo al que hay que jugarle con toda la intensidad, poner toda la veteranía en el campo para intentar sacar el partido y tener paciencia poco a poco. Ahora hay que ir a los partidos y, bueno, intentar ganarlos. No nos queda otra. Ahora, en el momento en que el equipo quiera conformarse con un empate que es interesante, este equipo está muerto. Solamente cuando va hacia adelante es interesante. A partir de ahí, pues recordamos la última fiesta fue contra el Huelva. Sí, efectivamente. Sí, tiene que ser valiente, tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente y además no tiene nada que perder. Tiene que tirar para arriba. El próximo viernes, partidazo. Gracias, Antonio. Un abrazo. A Antonio Bazán también dándonos su versión de los hechos, su impresión de esta magnífica racha de un Elche que lleva de los últimos 6 partidos 5 victorias y un empate, un Elche que está en el mejor momento, en el momento clave. Nunca antes, desde el último ascenso hace 22 años, el Elche se había presentado, faltando 8 jornadas, a un punto del ascenso. Por eso digo, el mejor momento de no la temporada, sino de los últimos 22 años. En Sevilla, ¿cómo fue? Pues a los 13 minutos se origina esta jugada. Buscaba la falta, Trejo que la quiere pinchar, se la va a quedar a Chiari, el ataque del Elche, vamos a ver a Chiari, balón para Juni, Juni para Molina, puede marcar Molina, Molina cayó dentro, penalti, penalti, penalti a favor del Elche. Y ojo, Tartulina, vamos a ver de qué color, roja, roja, Tartulina, roja, y no protesta Carlos García, penalti de libro. Y ojo al lanzamiento del penalti, minuto 14, Molina toda distancia, va a disparar, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, ahí empezaba el festival. El Elche no había conseguido el penalti por casualidad. Ya había tenido dos corners, había tenido dos llegadas, un disparo de Guacaso. El Elche sorprendió porque volvió a ser valiente en su planteamiento. Y en eso hay que reconocérselo a Bordalás, al técnico del Elche, que está consiguiendo números realmente fantásticos. El segundo gol es el que acaba de matar al Betis. Corría al minuto 39 de la primera parte. Ojo por la derecha, balón para Usero, Usero, Juni por la derecha, balón para Trejo. Toca Elche, manda derecha, ahora está congelando la pelota Elche. Está esperando encontrar un hueco. Toca Trejo, muy bien para Juni. Por la derecha, la pide Martín Crespi. Molina también buscando afrontarle el castigo. Balón para Martín Crespi. El ataque del Elche. Martín Crespi, punto de penalti. Toca Molina, balón dividido. Juni dispara. Hacía añicos el Elche con sus triangulaciones al Betis y nada más empezar la segunda parte, a los 9 minutos llegaba el tercero y definitivo. Ojo, Molina, Molina, Molina, Molina, balón para Usero, la pide Trejo, Usero, vamos a ver si levanta la cabeza, Usero, Usero para Molina, llega Molina dentro del área, puede marcar, ¡gol! Pudieron ser 4 y 5 y 6, pero bien, lo firmamos, está bien el 0-3. Bueno, pues el aficionado bético, los que se quedaron, los 10.000 que se quedaron, porque 15.000 se fueron, acabaron aplaudiendo a Les. La verdad es que da gusto después de tantos años. Recuerden, el próximo viernes a las 9 de la noche, partidazo Elche-Villarreal. Es el momento de que la afición blanquiverde dé el paso al frente. Recuerden que los abonados tendrán esa posibilidad de comprar un pack de 5 entradas a precios muy económicos. Gracias, saludos, buenas tardes.